La Peña del Colorado y el CPR presentan Cuentos y Leyendas, en la voz de la narradora oral Norma Alves. La leyenda de la guitarra. Hilario era un gaucho buen mozo. Vivía solo en su rancho, lejos de la población indígena. Solía recorrer otras poblaciones, algunas lejanas, en busca de una compañera, decía él. Un día conoció a Rosa, una criolla linda, graciosa. Se enamoraron perdidamente. Entonces Hilario levantó un rancho en medio del monte y allí comenzaron a vivir ese gran amor. Una mañana, Hilario fue al pueblo por unos trabajos. Rosa quedó sola en el rancho. Rosa, bonita como era, había tenido varios pretendientes. El que más insistía, era el cacique de una tribu llamado Amurai. Ella lo había rechazado, pero él nunca la perdonó, y menos que ahora estuviera con Hilario. Rencoroso, vengativo el cacique, decidió raptarla y aprovechó ese día que Rosa estaba sola en el rancho. Cuando Hilario regresó, el rancho estaba vacío, un desorden por todos lados, señales de lucha y huellas de caballo en el patio. Hilario imaginó lo peor. Se acordó del cacique Amurai. Desesperado, salió a perseguirlos. Los alcanzó. Se tensaron en una lucha feroz. Pero al fin pudo recuperar a Rosa de los brazos de Amurai. Lo que recuperó fue un cuerpo sin vida. Rosa había recibido una puñalada fatal. Hilario, sin consuelo, lloraba y llamaba a su amada. La noche lo sorprendió abrazado al cuerpo de Rosa. Así quedó dormido. Se despertó con una música rara, misteriosa. Se dio cuenta que no estaba abrazado a su amor. Abrazaba a una caja de madera con formas de mujer. Dicen que Dios, al ver tanto amor, se apiadó de Hilario, convirtió el cuerpo de Rosa en una guitarra. Por eso, desde entonces, la guitarra servirá siempre para acompañar amores y pesares. La Peña del Colorado y el CPR presentaron Cuentos y Leyendas, en la voz de la narradora oral Norma Alves. Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar.